gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Pereus, los saludo en esta noche realmente tan linda, ¿eh? Para escuchar muy buena música, estar entre amigos, como cada jueves, como cada martes. Hoy jueves nos toca en vivo, aquí con nuestro gran amigo Gervi Balati. Buenas noches a todos. ¿Todo lindo, Gervi? Todo bien, volviendo a la radio. Bueno, Luisito Sin Controles, que nos acompaña, como decíamos, cada jueves en vivo en nuestra emisión semanal de alrededor de medianoche y los martes de disco completo, una emisión grabada. Este último martes salió el último disco de Iliana Elías, muy, muy lindo, muy, muy brasilero. Hoy venimos también con un último disco de un gran guitarrista estadounidense, también con este componente así medio brasilero, muy, muy, muy lindo. Eso como parte de las buenas noticias, decíamos en nuestro blog, algunas gratas noticias, lindas noticias, sobre todo por novedades muy jugosas que se han publicado en las últimas semanas. Y bueno, y este último, lo primero que escuchamos, tiene que ver con una triste noticia, la desaparición física del gran guitarrista británico Alan Holdsworth. Alan Holdsworth es sindicado como el padre de los guitarristas de fusión, mencionado, referenciado con, por ejemplo, qué sé yo, Petrucci, el Rosenwinkel, que es un guitarrista, gran guitarrista que vamos a escuchar después. Franz Zappa habló maravillas de este muchacho. Greg Howe, un gran guitarrista negro que hizo una versión realmente fenomenal del tema que acabamos de escuchar recién, Protocosmos, publicado en el sello Zen en el año 2003, una versión grabada en vivo. La versión de Greg Howe junto a Dennis Chambers y Victor Guten, publicada en el disco Extraction, es realmente fenomenal. Son de esos casos en los que los discípulos superan al maestro. El gran Eddie Van Halen también ha hablado maravillas de él, incluso el mismísimo Pat Metheny también lo mencionaba como una de sus grandes influencias. Joe Satriani, estoy viendo por aquí, Richie Kotzen, John Lane, un gran guitarrista desaparecido muy muy jovencito también. Grandes guitarristas que se miraron en el espejo, cuya imagen este hombre reflejaba. John McLaughlin también habló de él como que estaba pendiente todo el tiempo a ver, tratando de robarle algo, a ver qué es lo que está haciendo este tipo. Una cosa fenomenal. Realmente un músico notable que le quemó la cabeza a muchísima gente y sobre todo también a músicos muy jóvenes, ¿no? Por allá en la década de 70 él supo liderar un grupo que yo recuerdo haber descubierto por aquella época, UK, United Kingdom. Un cuarteto que grabó apenas dos discos en vivo, uno en estudio y uno en vivo. Yo recuerdo la tensión, ¿no?, que me generó el escuchar a este fenomenal grupo por allá por los 70. Después, en su carrera solista, el hombre hizo lo que quiso, ¿no? Desastre hizo dentro del movimiento fusión, siempre a la vanguardia y siempre un paso adelante de los que hoy consideramos grandes músicos, ¿no? El hombre Alan Holdsworth estaba siempre un pasito más allá. Murió muy repentinamente, este 15 de abril, hace muy poquitos días, mientras dormía. Hay una foto muy reciente en su web, una foto tomada con sus hijas del domingo, que fue 14 el domingo, bueno, al día siguiente falleció. Una cosa muy, muy, muy repentina, de lo que todavía no se conocen las causas, no se ha publicado las causas de su fallecimiento. Este hombre que nació el 6 de agosto del año 46, Alan Holdsworth, tenía 70 años y muchísimo por delante. Estaba trabajando en un disco en solitario que estaba a punto de publicarse. Se había publicado una recopilación hacía 6 meses atrás, titulada El hombre que cambió la guitarra para siempre, una compilación de discos grabados por él en los últimos años. Y el año pasado, no recuerdo ahora el nombre, estuve buscándolo, la verdad que no recuerdo, además me cansé de buscarlo y no pude conseguirlo tampoco el disco para ver de qué se trataba. El año pasado también publicó un álbum doble, creo, con temas que jamás se fueron grabados en alguna discografía alguna a lo largo de su carrera, y que él tenía pensado reunir a amigotes, incluso él mismo decía gente con las cuales jamás toqué, para recrear estos temas, hacer una gira, por qué no grabar tenía muchos planes y la muerte lo sorprendió. Alan Hosworth. Escuchamos Protocosmos, decíamos, un tema sumamente conocido, publicado por el sello, en el disco Zen, en el año 2003. Bueno, ese fue Alan Hosworth. Vamos con los teléfonos, 424-267, 421-754, el celular 1558-4646. Estamos en vivo en nuestra página web, aldemedianoche.com.ar. Estamos en vivo también a través del reproductor que posee la web de la radio, FM Radio, Radio FM Raíces. radiofmraices.com.ar. Vamos a decir que este programa se repite los sábados a partir de las 9 de la noche, como este horario, la misma hora. Y también lo podés escuchar en nuestra página web aldemedianoche.com.ar. todos los programas que estamos haciendo se pueden escuchar a través, se editan, se mejoran un poquitito si es que no salió bien y se publican en nuestra web. Ahí están, hay un reproductor, podés escucharlo ahí en línea, como también podés bajarlo. Hay una pila de programas, Bueno, sigamos. ¿Con qué seguimos? Seguimos con otro homenaje, ya el pequeñísimo homenaje al genio y figura, la imagen de Alan Hosworth. Vamos con alguien que hubiera cumplido años hace muy poquitos días, el 14, 16, bueno, hoy es 20. 16, creo, no recuerdo muy bien, ya me voy a fijar por ahí, pero lo tengo por aquí, no lo tengo. Bueno, hablamos de el gran pianista sueco, Esbjörn Svensson, el gran líder de aquel grupo genial, el grupo trío sueco EST, que, como decimos, no nos cansamos de decir, la forma en que generó un movimiento tal como no se había visto en muchísimos años, este grupo que supo combinar de una manera fenomenal el pop, el jazz, el rock, la clásica, una mezcla realmente increíble. Siempre decimos, no inventaron nada, el tema está, la genialidad está, y la originalidad de este grupo estuvo en la forma en que combinaron esos elementos, ¿no? Los elementos siempre estuvieron ahí, la forma en que combinaron estos elementos con un genio realmente increíble. Y una poesía en la música de Svensson, acompañado por dos grandes músicos que, como decimos y hemos escuchado aquí, su actual trayectoria como músicos líderes de sus propios grupos después de la disolución de EST. Hablamos de Dan Berglund, el contrabajista, y Magnus Ostrom, el baterista, ambos con una carrera solista realmente fenomenal. Tristemente deshecho el grupo a la muerte de Esbjörn Svensson. Vamos a escucharlo ahora en un disco realmente increíble, muy muy lindo. Hablamos de Seven Days of Falling, un disco publicado por el sello ACT el 10 de enero del año 2003. EST. escuchamos, EST, Seven Days of Falling, publicado por sello ACT el 10 de enero del año 2003. Dan Berglund con trabajo, Magnus Ostrom batería, Eisbjörn Svensson piano. Svensson, como decíamos, falleció mientras practicaba buceo en un lago cercano ahí a la ciudad de Estocolmo el 14 de junio del año 2008. Había nacido el 16 de abril del 64. Sacalo que lo peleó. Dale. ¡Kikiriki! Y hubiera cumplido hace poquitos días atrás, el 16 de abril último pasado, 53 años, 44 tenía cuando falleció. Y bueno, uno piensa, quizás de manera muy egoísta, ¿no? ¿Cuánta música nos perdimos con la muerte de este hombre, no? Porque su genialidad trascendió todas las fronteras. Atrajo a un público muy joven, ¿no? Con su propuesta. Ustedes habrán escuchado ahí sobre el final de este tema una característica muy, muy particular del grupo, que es el contrabajo de Dan Berglund, enchufado, tocado con arco y distorsionado electrónicamente, simulaba parecer una guitarra eléctrica. Este rasgo fue evolucionando, fue increyendo a lo largo de algunos de los discos siguientes, y hasta transformarse prácticamente en algunos temas con una mismísima banda de rock duro y rock pesado. Una cosa increíble. Podía saltar de unas bellas baladas con una poesía enorme hasta estas cosas bien, bien polendongas, bien, bien rockeras. Bueno, se nos fue un grande, ¿eh? Por allá en el año 2008, fíjate cuánto tiempo ya pasó. Bueno, todo suyo, maestro. Bien, siguiendo los homenajes, vamos a homenajear a otro grande del blues y del rock en general, porque el 4 de abril, esta era música atrasada que había traído yo para el jueves pasado, como no salió el programa y se adelantó el miércoles, yo ya había decidido viajar con la familia, no pude traer, así que bueno, voy a reeditar lo que traía para el jueves pasado. Estamos hablando de Gary Moore, quien naciera un 4 de abril del año 1952, uh-huh, en Irlanda, Belfast. Lamentablemente fallecido hace pocos años también, un 6 de febrero del 2011. Gary Moore, para aquellos que no lo conocen, se inició más que nada en el hard rock. Pasó desde su juventud por varias bandas de hard rock, como Thin Lizzy, una de ellas. También pasó por Skid Row en Irlanda. Hizo varias giras con ellos, hizo algunos también, publicó 3 o 4 discos también de este estilo musical, y luego en la década del 90 se pasó al blues o al blues rock, en el cual tuvo un éxito, sí, tremendo. A partir de 1989 él publica su primer disco, que es I Still Got the Blues, el cual fue un disco que llenó de discos a todo el mundo. Fue, por ejemplo, acá estaba leyendo, disco de platino en el Reino Unido, en Estados Unidos disco de oro. Ese fue su estrellato en el blues, en el hard rock era conocido, pero no logró el estrellato que logró con el blues. Así que bueno, vamos a homenajearlo. Traje un tema de un disco en vivo, del disco Blues Alive, que salió por el año 1993, en el cual este disco fue grabado mientras hacía la gira del el disco anterior, el tercero, que fue After Hours, también un discazo. Vamos a escuchar, para mí, un temazo, además salió como videoclip en su momento. Lo acompaña uno de los más queridos por mí, blueseros, que ya extintos, Albert Collins. Una simpatía y una calidad para tocar la guitarra impresionante. Ellos juntos hacen este tema que se llama Too Tired. Last night, too tired to wake. I had a chill this morning, too tired to shake. Got a good poker head, too tired to win. I feel my baby calling out to try to let her in. I'm tired. Yeah. Yes, I'm tired. I'm tired. I'm too tired for anything. Tired to walk, tired to to run. I hear my baby calling. Too tired, too tired, I'm tired. Yes, I'm tired. I'm tired. I'm too tired for anything. Prosperity, I'm tired of luck. Well, I'm sitting down up here, but I couldn't give up. Yes, I'm tired. Well, I'm tired. I'm too tired for anything. No levantamos la puntería, no levantamos con nada. Che, voy a saludar a Juan Isiancalini, que acá me dice que nunca lo saludo por la radio. Lo saludamos a él, un gran amigo, Juani. Bueno, escuchábamos entonces a Gary Moore. El 4 de abril hubiera cumplido años. Tenía 58 cuando falleció. Estaba de gira en España. Sí, en realidad estaba de vacaciones en España. De vacaciones. Y falleció un paro cardíaco durmiendo, la mejor forma de morir. Pobre, lamentablemente. Pero bueno, después tuvo un montón de homenajes. La verdad que fue una leyenda del rock y del blues. Lamentamos su fallecimiento. Bueno. ¿Con qué seguimos? Vos sabés que esto es muy lindo. Victoria Tolstoy, una cantante sueca de origen ruso, muy linda ella. Lo que más nos importa es que canta realmente muy muy bien. Como anécdota, esta tataranieta de León Tolstoy, el gran escritor ruso. Victoria Tolstoy, nacida en Suecia, muy jovencita ella, ha publicado bajo el sello ACT varios discos. todos con una calidad realmente fenomenal. Me gusta mucho cómo canta. Por ahí algunas cositas que hemos pasado por aquí no han sido de una calidad de repertorio, en cuanto al repertorio, pero este disco me gustó mucho, publicado por el sello, decíamos, ACT, el 27 de enero último pasado, muy, muy fresquito el disco. Meet Me at the Movies es una recopilación de temas de films, de grandes films. Vos sabés que me debatía entre el primero de los cortes, Calling You, la música escrita por Bob Tilson, que es la música original de la película Bagdad Café. Una película... ¿Qué te ha gustado mucho? Me encantó, el año 83, al punto... Nunca te escuché hablar de Bagdad Café. ¿No? Nunca. En estos años. Me la bajé la película y ahí estoy por verla de vuelta. Realmente una película increíble. Jack Palance. Sí, con Jack Palance. ¿Qué actor? Qué actorazo. Y en ese papel... De bueno, porque siempre hacía de malo. Claro, de malo en las películas de Western. Acá... fue una revelación, ¿no? El Jack Palance en esta película, como la actriz alemana, que también no recuerdo su nombre, que un papel realmente muy muy bueno. Pero una película para verla, no la dejen ver. Bagdad Café, la música es tremenda también. No voy a pasar ese tema, vamos a pasar a algún otro, que también me gustó mucho. Este disco intervienen entre los músicos invitados el gran pianista islandés Iiro Rantala, fíjate qué nombre. Iiro. El trombonista y además cantante sueco Nils Landgren, que por aquí ha pasado también. Por ahí Mathias Svensson, la guitarra y guitarra acústica, se luce también en este disco realmente lindo. Meet Me at the Movies, Victoria Tosoy. Thank you. escuchamos, escuchamos a Victoria Tolstoy, la cantante sueca de origen ruso, como decíamos, Meet Me at the Movies, un disco publicado, publicado hace muy poquitos meses, semanas, por el sello ACT, el 27 de enero último pasado. Escuchábamos uno de sus temas favoritos, de una de sus películas favoritas. Ella dice en un momento que Bagdad Café y Dancer in the Dark son dos de sus películas favoritas. En la primera, la que, como decíamos un momentito, ese tema realmente es lindísimo, Calling You, con el que abre el disco. Y este último que escuchamos recién se trata de New World, de la película, justamente una con la que ella se indica como dos de sus mejores películas, o su película más preferida, Dancer in the Dark, cantada y autoría también de Björk. Bueno, Smile, de la clásica película de tema escrito por Charlie Chaplin. Angel, ¿qué más? Love Song for a Vampire, de Annie Lennox, The Book of Love, un clásico también. Bueno, muchas, todos temas de películas preferidas, muy preferidas por ella. Ella dice ser una gran fanática del cine y que su familia, dice que tiene chiquitos muy chiquitos, le impide ir al cine regularmente, pero cuando está de gira, cuando está de viaje, suele ver mucho cine en los hoteles en donde se aloja. Bueno, muy lindo, ¿eh? Esto fue Victoria Tolstoy, Meet Me at the Movies, ACT, enero 27, 2017. Se fue. Vamos a pasar a otra cosa muy linda también. Hacía ratazo, pero ratazo, que no escuchábamos nada. De otra gran cantante también y muy linda, porque venimos bien con las chicas, ¿eh? ¿Viste que yo no tengo un problema con las mujeres? No. Me gustan todas. Vos sí que tenés un regio bolonqui. ¿Matecito? No, muchas gracias. Pero, che. Hablamos de la polaca Ana María Jopek, que ha grabado realmente un disco muy, muy lindo junto al pianista cubano Gonzalo Rubalcaba. Miñone es el disco publicado por el sello Universal Music Polska el 3 de febrero de este año 2017. Ana María Jopek en voz, Gonzalo Rubalcaba piano, Armando Gola contrabajo, Ernesto Simpson batería. Mucho repertorio latino, un par de tanguitos por ahí, elegí uno de ellos para este disco muy, muy suavecito, muy dulce, muy lindo. ¿Este no es un programa de jazz? ¿Blues sí, y sus fusiones? Bueno, pero vos fíjate, también, vos fíjate a qué grado. Dentro de las fusiones entra el tango. Sí, no, por supuesto. ¿A qué grado tal difusión tiene el jazz? Que hasta lo que llevamos hasta ahora escuchado, lo que vamos a escuchar un poquito más adelante también, tiene que ver con esta fusión multicultural, ¿no? Cómo el jazz ha logrado, muy a pesar de muchos puristas del género, como del yo. Sonido. Como yo. Como vos, que no han visto, en su momento no han visto con muy buenos ojos la manera en que jazz ha tomado por. Y reconvertido, ¿no? Por músicos provenientes de distintos lugares del mundo. Bueno, ya está, ya no te puedes quejar, el jazz es de patrimonio universal. Y Ana María Jopek, que en algún momento por aquí ha pasado mucho, y siempre recordamos aquella, ¿cómo decirte?, adaptación que hizo de temas de Pat Metheny, que publicó bajo el nombre de Upo Jenny, un disco, pero increíblemente fenomenal, obviamente, con la participación del gran Pat Metheny, en donde él mismo le decía haberse quedado absorto y con la boca abierta de la manera en que en clásicos, grandes temas, como por ejemplo Are You Going With Me, super tema, donde Ana María Jopek no solamente arregló el tema y le puso letra, y le hizo unos arreglos realmente que hasta a mí me parece, y a muchos nos pareció, como que sonaba incluso muchísimo mejor que el tema original. Ana María Jopek, gran pianista también, gran cantante y rodeada de músicos polacos de la mejor estirpe. En este caso, junto al gran pianista cubano Gonzalo Rubalcaba y compuesta la banda también por músicos que provienen también de la isla. Ana María Jopek, Gonzalo Rubalcaba, Miñone. Thank you. Bueno, habrán descubierto que la voz de Ana María Pasokpek no apareció por ningún lado. Era instrumental, ¿no? Bueno, esto era lo que venía después. Una muy reciente también publicación, la última publicación del gran pianista cubano Omar Sosa, junto a Sekou Keita, un músico y cantante senegalés, radicado en Londres desde hace muchísimo tiempo. Transparent Water, Agua Transparente, publicado por el sello OTA Records el 24 de febrero de este año. Omar Sosa, uno de los grandes pianistas cubanos, por aquí ha pasado harto. Y uno de los detalles que siempre mencionamos de Omar Sosa es que él es uno de los pocos músicos dentro de la isla, o dentro del espectro, lo que podría denominarse como música de jazz latino o latin jazz, no cuadra con ese perfil que estamos acostumbrados a escuchar cuando uno menciona el latin jazz o el jazz latino. Obviamente que a la hora de, por ejemplo, ¿no?, tantas veces ganador de premios Grammy, seguramente a la hora de calificarlo o de encasillarlo dentro de una categoría determinada, bueno, suponiendo que podría figurar como un músico de jazz latino. Su música no suena al latin jazz, suena francamente a la world music, o otro de los términos que a muchos músicos le causa un poquito así de escozor y de sensación de que te pica la piel, ¿no? Porque por lo que genera este término. Y bueno, cuestiones de nombres y de categorías, ¿no?, que no vale la pena discutir mucho. Pero su música está más ligada a esa cuestión de la world music, a la música que tiene que ver con la interculturalidad. Basta escucharla, a su música, para entender que el hombre está muchísimo más allá de la región en la cual nació y vivió durante muchísimos tiempos. Hablamos de su lugar de nacimiento, la isla cubana. Omar Sosa, Sekou Keita, Transparent Water, OTA Records, 24 de febrero del año 2017. Lindísimo este disco, un gran músico, un gran músico, Omar Sosa. Bienvenido sea, otro gran lanzamiento de estos últimos días. Vamos ya entonces a escuchar a la nombrada anteriormente, Ana María Pasokpek, y otro gran músico cubano como es Gonzalito Rubalcaba. Miñones. Thank you. Nasza miłość zabija tylko ciebie i mnie. Komu oczy łzami wypije tylko tobie i mnie. Kogo nasza miłość zabije tylko ciebie i mnie. Kogo nasza miłość zabije tylko ciebie i mnie. María Jopek, Gonzalo Rubalcaba, Miñone, Universal Music Polska, 3 de febrero, año 2017, escuchábamos el segundo corte, no me pidas que te lo mencione porque está todo en polaco, un muy viejo tango, dice ella por aquí, sentirse halagada de participar con el trío de Gonzalo Rubalcaba y de cantar viejos temas, tanto polacos como cubanos. Algunos tangos argentinos, como este que mencionaba, que cantaba Ana María Jope, que no puedo descubrir qué tango es, pero ella habla de un tango muy, muy viejo, de muchísimos años. Bien, todo suyo, maestro. Bueno, primero de todo, vamos a saludar a Juan Villa, que está, bueno, poniendo el me gusta en los temas de jazz. A José Villa, perdón, José Villa. No le gusta el blues, me parece, ¿ah, no? Pero bueno, lo saludamos igual. A José Villa, que está pendiente del perfil de Facebook. Vamos a ver si esto le gusta para que dé un like al álbum. Bueno, vamos a escuchar entonces una mala noticia, como decías, homenajes, malas noticias. Esto fue del 1 de abril, el fallecimiento de Lonnie Brooks, uno de los cultores del blues tejano, el 1 de abril pasado. Lamentablemente Lonnie Brooks falleció también de un problema de salud. Era viejito ya, edad avanzada. Estaba viejito, exactamente. Y bueno, Lonnie Brooks, ¿qué podemos decir de él? Él nació en Luisiana y después se mudó a Texas y ahí empezó. Una vez estaba tocando en su porche, en frente a su casa, pasó Chris Chernier, que es un más cultor del cajún, del blues más del Mississippi, y bueno, lo invitó a tocar en su banda. Mira. Ahí comenzó su formación, su trabajo como bluesero, y continuó a lo largo de los años, acompañando por ahí en algunos casos a otros artistas y también con una prolongada carrera solista. La verdad que tiene como unos 15, 16 discos en su haber, desde el año 69 hasta el último que vamos a escuchar ahora, del año 1999, editado por el sello Alligator, Lone Star Shootout. que lo grabó junto a otros dos blueseros, John Hunter, Long John Hunter y Philip Walker. Los tres en esa época bastante longevos, porque Blues tenía 66, Hunter 68 y Walker 62. Estos tres, podemos decir, viejitos, veteranos del blues, realmente han hecho un discazo. Muchas veces uno dice, tres guitarristas todos juntos, ¿qué pasará con el ego? Claro. ¿Quién se pisará? Bueno, parece ser que en este caso, nada de ello. Se han divertido muchísimo haciendo este disco, por lo tanto, lo recomiendo. Y es el disco que vamos a escuchar el martes que viene en el episodio Martes Disco Completo, homenajeando lamentablemente a Lonnie Brooks, que nos ha dejado el primero de abril. Vamos a escuchar entonces de este disco Lone Star Shoutout el tema It Mighty Crazy. You know, I met a little girl, she was all shocked out and blue. She saw me rubbing and she started rubbing too. It's mighty crazy. What was she rubbing, John? It's mighty crazy. It's mighty crazy. She keep on rubbing at the same old thing. Some old dirty clothes, standing by a tub. She put me down in it, and man, she begun to rub. It's mighty crazy. It's mighty crazy. It's mighty crazy. Keep on rubbing at the same old thing. She kept on rubbing me, and she kept on rubbing. What was she rubbing? I thought it was my clothes she was rubbing, but I didn't ask no questions after a while. You know my little woman's so loving. Her loving is mighty fine. Crazy about the way she started rubbing every mind, and it run across my mind. It's mighty crazy. Was that the same one that came by my place the other day? It's mighty crazy. It's mighty crazy. That was the one over the long gone place, man. Keep on rubbing at the same old thing. What she doing with that tub? It's mighty crazy. Keep on rubbing at the same old thing. It's mighty crazy. Why does she keep on rubbing, Tom? It's mighty crazy. I don't know. It's mighty crazy. Keep on rubbing at the same old thing. Bien, escuchamos entonces un disquito de nuestro extinto amigo Lonnie Brooks junto a Long John Hunter y Philip Walker. Lone Star Shootout, un disco del año 1999, el último disco publicado por Lonnie Brooks. El tema que escuchábamos, It's Mighty Crazy. Bueno, pues sabe que lo que vamos a escuchar ahora en el bloque este, con dos guitarristas, dos de mis guitarristas preferidos, hablamos de Kurt Rosenwinkel, y el siguiente es Nguyen Lee, el guitarrista franco-vietnamita. Dos estilos completamente diferentes. Ciertamente ambos han construido un sonido absolutamente original. Es inconfundible el sonido de la guitarra de Rosenwinkel como el de Nguyen Lee. Para los que desconozcan esto, ya se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Kaipi es el último trabajo discográfico del guitarrista Kurt Rosenwinkel, publicado por el sello Sunnyside el 10 de marzo de este año, hace muy poquitos días. Un proyecto que Rosenwinkel viene trabajándolo desde hace casi 10 años. Es un viraje total dentro de la carrera del músico. Lo de Caipí, porque tiene mucho ritmo brasilero, lo de Caipí se me ocurre, ¿no? Porque no he investigado demasiado. Tendrá que ver con lo de Caipirinha, digo yo, no sé, porque Caipí se me ocurre, ¿no? Porque el disco, incluso la tapa que Herbie está colocando ahí en nuestro blog, tiene un colorido muy florido, ¿no? Que tiene que ver con lo que uno pretendería, una imagen así pretendida del Brasil. Si bien decimos que tiene ese sonido bien brasilero, ¿no? El ADN de la guitarra de Rosenwinkel está presente en estos temas. Se acompaña de el gran guitarrista inglés Eric Clapton, además de jóvenes músicos, muy jovencitos, músicos cantantes. Las voces que se escuchan son las de ellos. Hablamos de Pedro Martins, de Sola Menino, y también la voz de la cantante Amanda Brecker, que es la hija de Eliane Elias, la increíble cantante y pianista brasilera. Fruto de esta hija, esta chica Amanda, de sus años de matrimonio con el trompetista Randy Brecker. Amanda Brecker, que no es la primera vez que colabora en un disco de Rosenwinkel como de su madre, ¿no? Siempre presente. Lindo, pero re lindo ya, Kurt Rosenwinkel, Caipí. See you. tercer corte, Casio Vanguard, de 11 que tiene este disco. Vos sabés que él en algún momento canta en alguno de los temas. Él dice que, bueno, las letras han sido parte muy importante dentro de su carrera musical, pero que hasta el momento no le conocíamos temas cantados, ¿no? No solamente por él, sino letras en su música. Es algo que siempre estuvo, dice que estaba más para la cosa muy, muy privada, más para la casa, más para un ensayo, nunca para una guitarreada. Una guitarreada, algo muy, muy íntimo, pero nunca para un disco. Y este fue algo al que se debía y que, como decíamos, ha estado trabajando en esto por casi 10 años. Bueno, la voz, él se toca todo, guitarra acústica, eléctrica, bajo eléctrico, piano, batería, percusión, sintetizadores, voz. Hablamos del líder de la banda, Kurt Rosenwinkel. Pedro Martín, un músico brasilero, multiinstrumentista también en voz. Mark Turner, por ahí el saxofonista tenor, gran saxofonista. La voz de Amanda Bray, que decíamos. Y por ahí, andás a ver en qué tema, Eric Clapton con su guitarra. Lindísimo este, ¿eh? Vos sabés que en algún momento él mismo dice, suena a Pat Metheny, ¿no? Fíjate que realmente es cierto, suena a Pat Metheny este tema. Y él dice que, bueno, el día que me muera me encantaría que pongan este tema en mi funeral. Dice, le encanta este tema, a mí también, y me pareció de lo más lindo de este disco, muy recomendable, ¿eh? Kurt Rosenwinkel, KP, Sunnyside Records, 10 de marzo 2017. Ya lo dejamos, no quiero dejar nada afuera, ya vamos ahí con esto. Gran guitarrista también, otro gran guitarrista dentro del panorama jazzero internacional. Su música está plagada de aromas, paisajes, olores, imágenes que remiten a la tierra de sus padres. Hablamos del guitarrista franco-vietnamita Nguyen Lee, nacido en Francia, en París, muy joven hombre guitarrista, pero sus padres provenientes de aquel lejano y pequeño país de Oriente. Nguyen Lee, junto a un gran músico también muy popular en Vietnam, a ver si me sale, Ngo Hong Quang. Encantado. Canta también y toca instrumentos típicos vietnamitas. Un disco realmente lindo, donde obviamente también suena el sonido tan particular de la guitarra de Nguyen Lee. Hanoi Duo, publicado por el sello ACT el 13 de enero año 2017. Nguyen Lee y Ngo Hong Quang. Da ti to do lo mi lo tu a Escuchamos este gran tema de Twisted Wonderland por EST. Cuando arrancamos nuestro espacio festejando, celebrando un aniversario más del natalicio de su líder fallecido en el año 2008, el Jules Benson. En Gucci Lee, el guitarrista que se ha asociado a un coterráneo, Wu Huang Kong, define el espíritu de esta colaboración de esta manera. Dice: Go Han Kwan y yo somos dos músicos vietnamitas cuya educación y educación musical y evolución no podrían haber sido o seguido caminos más diferentes, y sin embargo hemos encontrado que ambos compartimos objetivos comunes, cuáles son expresar y compartir el alma de Vietnam con el mundo más amplio para reunir las raíces y el futuro de la música vietnamita. Y en otro párrafo, porque es largo, dice: en este álbum nosotros como músicos vivimos esas paradojas. El álbum muestra la diversidad de lo que la música vietnamita puede ser hoy en día, al igual que el propio país. Este álbum aspira a ser colorido, plural y en movimiento. Queremos excitar el oído y comprometer el intelecto y acercar al oyente al alma de Vietnam. Que he estado leyendo por ahí que, claro, uno asocia a Vietnam al desastre que fue la guerra, pero que un país que ha florecido de una manera increíble en los últimos años. Bueno, fenomenal, ¿eh? El espíritu de Vietnam en la música de esta asociación, Nguyen Le, junto al cantante y músico muy popular por aquellas tierras, Ngo Hong Quan. De Nguyen Le ya es mucho más conocido para nosotros. El sonido de su guitarra, viste cómo suena, ¿no? Remite a ese aire muy, muy oriental, realmente muy, muy lindo. Suena también la trompeta del trompetista italiano Paolo Fresu en este tema. Muy bien. Todo suyo, maestro. Bueno, nos vamos con otro homenaje. También el 4 de abril, pero esta vez de 1913, nacía uno de los más grandes exponentes de blues de Chicago. Estamos hablando de Muddy Waters. No sé si es necesario hablar de Muddy Waters, porque D&E. Me parece que McKinley Morganfield es el nombre de verdadero de Muddy Waters. Nació en Mississippi, en Rolling Fork, el 4 de abril de 1913, fallecido el 30 de abril de 1983 en Illinois. Él desde muy joven comenzó, bueno, trabajó como todos los bluseros de antaño en los campos de algodón, vivía claro. Ahí en un campo, por supuesto, y de a poco se fue acercando a la música hasta que, pudo llegar a Chicago y ahí explotó. Realmente es uno de los padres de blues de Chicago, junto a otros como, qué sé yo, Little Walter, James Cotton, B.B. King. Pero bueno, Muddy Waters yo creo que es una figura emblemática de blues, que allá por los comienzos desarrollaron este movimiento musical, que antes era acústico en los campos de algodón, y en Chicago se volvió eléctrico. Claro. Eso fue lo que por ahí hizo que saliera más a la... Lo que pasa es que llevar una guitarra eléctrica al campo, viste, necesitaba flor de alargue, ¿no? Tal cual, y no creo que haya mucha luz por ¿no? aquellos lugares. Eran todas casillas, todo muy pobre. Muddy Waters, que en su época era una estrella del blues. Vamos a escuchar un disco de él que se llama Fathers and Sons, que bueno, fue una colaboración junto a él, algunos miembros de Allman Brothers, porque Father por el lado de Muddy Waters, y las influencias que, bueno, digamos, los hijos que ha tenido en el blues, era sus discípulos. Exactamente, no me salía la palabra, los discípulos. Nos vamos rapidito para no alargar mucho la cosa. Vamos a escuchar entonces el tema Country Boy, del disco Fathers and Sons, y esto, con esto nos vamos. Bueno, quedó afuera el último trabajo discográfico del gran saxofonista estadounidense Chris Potter, The Dreamer is the Dream, publicado por el sello SM, con fecha de publicación el 21 de abril, o sea mañana, pero ya está disponible algunos temas, no el disco completo, en la red. Eso para la semana que viene. Bien. Bueno, nos despedimos. Juan Carlos Pérez con la programación yacera. Gervasio Balati del lado blusero. Luisito sigue en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo, ¿eh? Muchas gracias. Chao, chao. Don't say I don't love you, because I stays out all night long. Don't say I don't love you, because I stays out all night long. You know I'm a country boy, and I don't know what's going on. Don't say I don't love you, because I won't never treat you right. Don't say I don't love you, because I won't never treat you right. You know I'm a country boy, I just love to stay out all night. Cause I won't hold you in my arms. Don't say I don't love you, because I won't hold you in my arms. You know I'm a country boy, I always will treat you wrong. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is.